Un compromiso más que estaba asumido con el traslado de los cargos gastronómicos que el municipio iba a acompañar en esto de la provisión de agua, que ya estaba, la provisión de agua potable para la limpieza de los elementos de cocina, y esta obra que se nos demoró un poco por cuestiones técnicas de conexión y pendientes y demás, pero bueno, finalmente la hemos concretado, que consiste en los tres piletones estos de lavados de los elementos de cocina con el desagüe cloacal, que bueno, lo más importante de todo esto es que cumple la normativa de COCAPRI, ¿no? Que es el tratamiento de los residuos de nuestros recursos hídricos, el cuidado, la protección y el control de calidad de los efluentes. Así que eso consiste en una cámara trampa de grasas, una cámara de retención de grasas, para que lo que vuelca a la red cloacal en definitiva sea el agua únicamente y la grasa quede en esa cámara. Así que es una obra no muy grande en costos, pero sí importante y bueno, fundamentalmente también para quienes trabajan ahí, que tengan mayor comodidad en esto de la higiene de los elementos de cocina. Bien, y seguir proyectando, bueno, y afianzando, ¿no? El paseo gastronómico que ya se ha establecido allí en cercanías a lo que es el puente nuevo. Sí, venimos, como se viene marcando todo el trabajo del Parque Ferreira, el polideportivo, toda el área deportiva, recreativa de nuestra ciudad, digamos que de esparcimiento de los vecinos, todo este gran polo, por decirlo de alguna manera, donde ya son más de 10 intervenciones entre obras y trabajos y tareas que se vienen llevando adelante. Y bueno, también ya próximos a finalizar lo que llamamos el Jardín de Guernica, denominamos, que está frente al paseo gastronómico, que es un área complementaria al paseo, donde genera nuevos sectores para sentarse, a leer, a conversar, a ver algún pequeño espectáculo también, tiene su posibilidad, y bueno, y ese gran mural que va a estar ahí por detrás de ese pequeño escenario. Bien, es importante ahora también para darle un espacio más cultural a la capital rionegrina y nada, Renda. Sí, entendemos que va a ser así como lo fue también la cancha de básquet, un lugar muy utilizado, muy frecuentado y además hasta muy pintoresco, lo consideramos que va a quedar. Bien, lo cambio un poquito de tema y le consulto por uno de los proyectos importantes para la capital rionegrina que tiene que ver con un albergue municipal. Sí, el día 20, semana que viene, el jueves, 10 horas, tenemos la apertura a la licitación pública. Para la ejecución de la ampliación del albergue, la construcción y ampliación se trabaja sobre la vieja escuela de canotaje, un financiamiento de Nación para ampliar esto y construir el albergue, que hoy no existe como albergue, sí como depósito, como escuela de canotaje, y un albergue para 40 personas, con 40 camas y grupos sanitarios y demás. Así que bueno, el día 20 tenemos la apertura de esa licitación pública. Bien, es una apertura que me imagino que esperarán que se presenten distintas empresas para que se lleve adelante esa obra, ¿no? Sí, a la fecha había dos empresas averiguando el tema de pliegos y consultando por la obra, así que esperamos tengamos la mayor cantidad posible para que una obra de 36, 37 millones de pesos es el presupuesto oficial, así que esperamos tener ofertas para poder abrir el día jueves. Bien, el albergue que viene a ser parte de ese mismo lugar donde hoy está la escuela de canotaje, pero que implica una obra importante no solamente para el alojamiento de los distintos elementos, sino también de personas. Exacto, o sea, cumple la función de albergue, que es lo que estaba necesitando en Viedma, digamos, fundamentalmente se trabaja con la Secretaría de Turismo y Deporte de Juan Gorosito, así que bueno, algo que en Viedma es necesario, no solo desde el área municipal, ¿no? O sea, hay muchísima actividad deportiva, lo vemos en todos los fines de semana, de distintas disciplinas, de distintos niveles, nacionales, provinciales, locales también, así que bueno, era un servicio importante para incorporarle a la municipalidad.